Eduardo Duhalde. Señor presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Estanislao Carli. Señores obispos, señor coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, embajador Angulo Barturén, queridos argentinos. Entre tantas dificultades y exigencias de trabajo que nos impone la inédita y extrema crisis que vivimos, quiero expresar que la apertura de este foro para la concertación es un acontecimiento histórico. Pese al acoso de las situaciones de emergencia que todos conocemos y padecemos, esta reunión constituye un comienzo para las soluciones estables y para ir asentando las bases del indispensable proyecto que la nación y la ciudadanía exigen. Me siento con la suficiente libertad para sugerir y trabajar en la definición de un proyecto nacional sustentable, tal como expresé al asumir la presidencia de la República. Reitero mi indeclinable renuncia a la candidatura presidencial de 2003. Además, he enviado la renuncia a los altos cargos en el justicialismo nacional y provincial. Mi tarea es hoy y aquí, y por el tiempo señalado por el Congreso Nacional. Quiero ser un servidor despojado de compromisos partidarios y de ambiciones futuras. Quiero ser un trabajador más de esta convergencia que reúne a las principales fuerzas políticas, empresariales, laborales y sociales para enfrentar el derrumbe que nos pone en el límite de la anarquía y violencia fratricida. Confío en que este espacio de convergencia sea el ámbito de conciencia de situación y de propuestas que reclaman el dolor y la esperanza de todos en esta hora de confusión y hasta de perplejidad. Se ha cerrado escandalosamente y hasta peligrosamente un ciclo de ilusiones argentinas. Participaremos constructivamente con la voluntad de superar la crisis de esta nación a las que nos llevaron ineptos y corruptos.